Volvemos a Moncada Radio y con nuevo horario. El próximo jueves 18 de septiembre a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos regresa con Neus Llane, Joel Jaimez y Alex Mesa. Espero que no te lo quieras perder. 104.6 FM, www.orgiásticos.com.